Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, en día lunes 6 de agosto, para hablar acerca de estas cartas. Estamos entrando en ellas, maravilloso como Pablo se va a expresar acerca de los tesalonicenses. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo como saludo para cada uno de ustedes. En algunas conversaciones anteriores habíamos visto este gozo, esta alegría que tenía Pablo, y nuevamente aquí aparece en su carta, capítulo 2 de 1 Tesalonicenses 17 al 20, justamente. Pero agrega un hito más, la esperanza y el gozo de Pablo la presenta aquí en esta sección de la carta. ¿Qué dice allí? Y lo vamos a leer para que lo tengamos después la carpeta de conversación. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. No sé, halagadoras palabras las son, que le sí, pero ¿eh? Son muy profundas, es un sentimiento que él expresa acerca de estos hermanos de Tesalónica. Claro que sí. Dice Pablo, se extiende ahora en el razonamiento ya comenzado, los capítulos 1 al 5 que nosotros habíamos visto, porque él en realidad en esta sección comienza y termina con una oración. Es bien interesante cómo él se expresa. Él está diciendo que le gustaría, me gusta la expresión como lo hace, ¿no es cierto?, que le gustaría visitarlos. Deseo ver vuestro rostro, dice. Sí, ¿eh? Deseo ver vuestro rostro, o sea, él estaba pensando no solamente en escribirle, no solamente en atenderlo, sino estar en el compañerismo. Tenía la esperanza, porque sabía Pablo que estando con ellos podía reafirmarlos, podía colocarles bien las raíces. Si bien es cierto, había hablado muchas cosas con ellos, les había entregado el mensaje, pero aún quedaba mucho por decirles, claro, todavía. Sí. Pero fíjate, cuando hay un corazón bien dispuesto, no hace falta demasiado tiempo, ¿eh? Él estuvo 3 semanas solamente con ellos, pero parece que fue algo mutuo. Pablo se encariñó con los hermanos de Tesalónica y los hermanos de Tesalónica se encariñaron con él. Por eso que él en esto está mostrando todo su cariño. Él desea verlos. Y cuando le dice que han separado vosotros por un poco tiempo, pero dice, de vista, pero no de corazón. ¿Ah? Él no los veía, pero su corazón estaba con ellos. Él los sentía cercanos. ¿Ah? Entonces quería ir a verlo, quería estar con ellos. Y se lo expresa claramente aquí, le expresa todo su amor a esos hermanos de Tesalónica. Me imagino que esta carta tiene que haber sido de aliento, de optimismo. Con esto yo creo que les inyectó una cantidad de optimismo como para seguir adelante, no desmayar con lo que ellos estaban sufriendo. Mira, la expresión es bien profunda cuando Pablo habla esto de separados. Él usa una expresión que en el griego tiene la connotación de huérfano, dejar huérfano, y uno tiene que trasladarla a lo que conoce ahora de una persona huérfana, es una persona desamparada. Esa es la expresión que está usando Pablo cuando se acerca a decirle a ellos que están separados de él. Me siento como huérfano, o ustedes pueden estar como huérfanos. Es bien bonito porque acerca más todavía el pensamiento de cuánto amaba Pablo realmente a estos de Tesalónica. Es como decir, he tenido un hijo y lo amo entrañablemente. Quizás esa iglesia había nacido bien, estaba creciendo. ¿Te acuerdas tú que habíamos conversado cómo llegaban los mensajes acerca de cómo crecía y cómo ellos expandían la evangelización? Entonces Pablo estaba feliz. Este hecho de que él dice literalmente por un lapso de una hora, incluso el original cuando dice por un poco de tiempo es como un lapso de una hora, como tú dirías hoy día, espérame un poquito, ya voy a verte, solo me falta un momento y estoy con ustedes. alguna cosa así Pablo estaba diciendo, expresando de alguna manera el deseo que tenía de ir realmente a verlos. Fíjate, y creo que otra de las cosas que también tenemos que subrayar en esto es las prioridades que tenemos. Hoy día, desgraciadamente, las cosas materiales ocupan un lugar predominante en la vida diaria. Aquí Pablo ponía lo eterno en primer lugar, le daba la mayor importancia a que es aquello que tiene un valor permanente, un valor que no se termina. Todo lo material que nosotros podamos adquirir puede ser muy bueno, pero tiene un fin. Se termina, todo es perecible. Lo único que no perece es aquello que guardamos en nuestro corazón, aquellas verdades, aquellas promesas del Señor, aquello que el Señor nos entregó. Eso tiene un valor eterno. Entonces, Pablo había puesto estas cosas en el lugar que correspondía. Claro. Creo que debemos aprender de él. Lo otro interesante es que la verdad que los enemigos fueron buscando todo tipo de argumentos para alejar a los apóstoles de los creyentes. Ese es un, hay que tenerlo cierto. Y Pablo le dice que con mucho deseo, en otras palabras, él está asegurándole a los tesalonicenses que había hecho todo lo posible por verlos, porque la información que traían los enemigos era que él no quería verlos. Eso se denota en la conversación y en lo que Pablo está diciendo. No, yo tengo mucho deseo. He hecho todo lo posible por estar con ustedes. He hecho lo que está más allá de mi alcance, pero no he podido. Y esta situación, en realidad, en vez de alejar a los cristianos de su evangelio que habían conocido, los aferró más, porque al parecer siempre sucede que cuando hay pruebas, dificultades, pareciera que los fieles hijos de Dios se aferran más todavía a Jesús como la solución única a sus problemas. Y ellos crecieron efectivamente los de Tesalónica, a pesar de que Pablo no pudo estar con ellos, pero Pablo buscó la manera de saber cómo estaban sus hermanos. Ahora, lo otro interesante que aparece aquí, que Pablo mira un poquito más allá de esta tierra, no se queda con un pensamiento, yo quiero verlos ahora, quiero estar con ustedes, pero Pablo va a regresar y va a decir, mira, ¿cuál es nuestra esperanza? Está más allá de lo que ahora ustedes están viendo. El apóstol llega a la razón suprema de su anhelo de estar de nuevo con los creyentes de Tesalónica. Vivía, ¿no es cierto?, en un lugar que estaba separado, pero la esperanza, la verdad, que los unía. Y por eso que él dice, ustedes son mi gozo o mi corona. Y yo estoy pensando que Pablo los miraba en el cielo, cómo se iba a encontrar con ellos, cómo iba a conversar, y allí no con un límite de tiempo, sino por la eternidad. Por eso es que Pablo expresa en estos versículos que estamos estudiando ese ser amigo de las personas, pero no ahora, no por un interés, quizás por un interés efímero, sino por un interés que va más allá de ser amigos para siempre. Y Pablo desea que haya una evidencia de que su vida ha producido una diferencia también en la vida de otros. Creo que eso también debería ser una preocupación nuestra, especialmente como cristianos, que deberíamos desear que nuestra vida haga una diferencia en aquellas personas con quienes nosotros tomamos contacto, porque tenemos que entregarles esto que es eterno y esto que nos fue entregado por gracia. De gracia recibimos, tenemos que dar de gracia. Otra expresión que a mí me gusta mucho es esta expresión que dice, vosotros sois nuestra gloria. Fíjate que en los versículos anteriores Pablo ha expresado en realidad que esos conversos de Tesalónica eran su esperanza, eran su gozo, su corona, pero aquí los presenta como su gloria o su honor. Y esta era una alabanza grande para los tesalonicenses. Estos creyentes no solo eran el gozo, la corona, como lo hemos dicho, sino también el orgullo y el deleite de Pablo. Qué lindo es cuando hay esta preocupación desinteresada, porque lo hemos visto y lo hemos conversado la semana anterior. Pablo no tenía intereses económicos, humanos, sino que era agradar a Dios. Y agradar a Dios es entregar un mensaje, plantar una semilla, plantar un árbol y verlo crecer, verlo desarrollarse, le resultaba a él un gozo, una alegría y un honor, un deleite, un orgullo que estos de Tesalónica estuvieran así. Yo me imagino que más de alguien a nosotros también nos puede traer este mismo recuerdo, haberlo llevado a la iglesia, haberlo animado, haberlo presentado al Señor, quizás como pequeño. Yo recuerdo haber presentado a niños, hoy día son profesionales y están trabajando dentro de la iglesia, y ese no es un fruto personal, es el fruto del Espíritu Santo, que hace crecer y llevar adelante a las personas. ¿Cómo debe impactar todo lo que hagamos en esta vida, de un modo u otro, para la salvación de los perdidos? Por hermoso que sea hablar de este ideal, ¿vivimos en armonía con este objetivo? Piénselo. Les agradecemos, amables oyentes, por la compañía en este día. Los invitamos para mañana a una nueva audición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.